Muy buenas noches, estamos nuevamente en una cita con la música hardcore o crust punk en general, en Casiopeya. Yo soy el Pepe y estoy aquí con la Javi. Hola chicos y chicas y chiques. Así que estamos muy felices de poder sacar ya este segundo capítulo, ya que el primero salió bastante bien. Ahí hay que mejorar algunas cositas, pero en general salió bien. Un poco cortito, nos dijeron. Sí, nos alegaron un poco, pero hay que estamos experimentando con esto de la radio y Casiopeya. Yeah. Vamos a intentar cumplir con la expectativa de este. De todas las personas. Y el día de hoy vamos a escuchar una banda y vamos a conversar un poco de una banda de habla hispana, de castellano. Por lo tanto, nos va a ser más fácil la pronunciación y el análisis de las letras. ¿Cierto? ¿Quién vamos a escuchar hoy día, Javi? Hoy día vamos a escuchar a Ekaia. Ekaia, exacto. La banda gallega que apareció por poquito año, ya no es tan activo, pero la rompió. Hasta hoy en día se escucha bastante su tema. Yo puedo decir un fan acérrimo de varias de sus canciones. Sí, de hecho tuvo una duración de aproximadamente 7 años. Ya, igual. De 1999 hasta el 2006, que fue el último CD que lanzaron. Ya. Entonces es una banda intensa, por así decirlo. ¿En qué sentido intensa? Los años en los que estuvo fueron pocos, pero... ¿Lo dieron todo? Sí, lo dieron todo. Fueron muy reconocidos en el ámbito musical. Y hasta hicieron una gira, así que vamos a ir contando de la banda en general, de los discos y de sus letras. Entonces tú decías que nacen en el 99 en la ciudad de A Coruña, en Galicia, que es como el territorio autónomo de España, uno de estos pueblos de España. ¿Ya? Es una banda de crust punk. Es decir, otro estilo musical diferente al que escuchamos la sesión anterior. La sesión anterior, que era metalcore. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el crust punk, o contarle un poco que el crust punk es un estilo que es como derivado del punk, del punk rock, en el cual es mucho más fuerte el sonido. Los bajos son principalmente mucho más fuertes y la voz es más sucia, tiene mucho más ruido. Las grabaciones son mucho más diarias, es decir, mucho más autogestionadas. Y tiene hasta una influencia del heavy metal y del metal en general. También el crust punk es relacionado muchas veces con el anarcopunk, ¿ya? Porque hay muchas bandas que se adaptaron a este estilo musical. Como por ejemplo Crash, Discharge, como grandes ejemplos de esta corriente musical. Tenemos temas, bandas desde los años 80, 90 hasta hoy en día. Y algunos de ellos son como Amebix, Excrement of War, Doom, Nausea, Extreme Noise Terror y un gran fin de muchas bandas. Son bandas que a veces no perduran mucho en el tiempo. Son pocas las que siguen en el tiempo y muchas nacen, sacas un disco, un full split y después ya no aparecen nuevamente. Pero Ekaia, como dijimos, duró 7 años. En el cual la rompió en Europa. Obviamente gracias a la tecnología hoy en día. Y yo creo que se relaciona bastante también con lo que estamos viviendo hoy en día, que son las pandemias. Muchas letras hablan de la civilización, de la industrialización, de la tecnología, y que es algo de lo que nos ha llevado hasta hoy en día, en que estamos casi todo el mundo en cuarentena, encerrado en sus casas. Sí, bueno, partiendo con la banda, hay que comentar que su nombre original, o su primer nombre por así decirlo, era Icon. Ya. Y su primera, pero la primera edición formal que tuvieron ellos fue con el nombre de Ekaia, que fue el CD Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento. Ese fue ese primer disco que sacan. Ese fue el primer LP. ¿Y qué saca? ¿Qué significa Ekaya? Ekaya, bueno, en una entrevista a uno de los chicos de la banda, si no me equivoco, a Pablo, le preguntan lo mismo, ¿qué significa Ekaya? Y él comenta que es el nombre del mar, de la tierra, de... del mundo de Tolkien. El mundo de Tolkien, del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, exacto. El mar que rodea todo el continente. Claro, pero más allá del continente, como que hablaban del mar, cuando ya se acaba el mar, porque exacto, antes se pensaba que la tierra era plana, y como que ese vacío... Sí, pues lo que pasa es que Tolkien... Como que a esa referencia de un solo es... continente, no existe otro. No hay continentes en el mundo de Tolkien. Solamente hay uno. Y que todo lo demás está rodeado por mar. Entonces es como el mar que rodea todo. Eso es Ekaya. Que ellos adoptaron como esta unidad de que todos son parte de lo mismo. Y que eso es Ekaya. De ahí un poco viene el nombre que ellos eligieron en... para la banda, después que cambiaron de Icon, si no me equivoco. Exacto. Y bueno, y su primer CD lo lanzaron con la disquera La Idea. No sé si lo sí, La Idea puedes es comentar. Un colectivo que es uno de sus grandes baluartes. Sí, y los que pararon fueron la banda Sin Dios, de punk rock. Un colectivo autogestionado en el cual sacaron muchas bandas. Grabaron y sacaron varios splits. Entonces Ekaya con estos chicos trabajaron y sacaron la primera discografía, también adoptando esta forma de vida que ellos siempre van a vivir en su vida como banda, que es la autogestión, ¿no? Ellos mismos han sacado sus trabajos, sus boleras, sus giras, todo. Claro, y de hecho también comentarles que, bueno, partieron en 99 con el nombre de Icon, con el primer disco que se llama La Marraqueta. Y después, el 2002, lanzaron este primer CD. Y después, el 2013, fueron de gira. Al tiro. Con 3 años de experiencia, por así decirlo. Se fueron a recorrer por primera vez todo el continente europeo. De la mano también con otros chicos. Que se llaman Unsane Crisis. Ya. Entonces ellos salen a esta gira europea. Con 3 años de como banda. Si no me equivoco, duró 5 semanas la gira. Ya. Fue bastante intensa. Esa es la única gira que realizan, ¿no? Eso estamos en el año... 2002 fueron a la primera gira. O sea, 2003, perdón. Y después, al año siguiente, vuelven a lanzar otro disco. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? Demasiado tarde para pedir perdón. Y en el mismo año vuelven a sacar otro EP. O sea, los chicos iban constantemente produciendo nuevas canciones. Es súper característico, igual, súper interesante estos temas. Yo creo que también por lo que me gusta bastante son las introducciones, ¿no? Estos punteos, esta musicalidad, esto lírico que antes de empezar el tema para que después desbordar en ese caos de gritos, bajos, batería. Es súper estremecedor y que lo logra plasmar súper bien la banda. Desde su inicio. Yeah. Ahora, más adelante vamos a revisar un poquito los temas y que van a ir acorde a lo que la musicalidad les va transmitiendo. Entonces es como que, claro, es caótico, es gritón, es desaforado, pero también tiene toda esta introducción bastante lírica, bastante épica que... Con el punteo de guitarra, con los arreglos. Que genera estos contrastes súper interesantes para los que escuchan la banda. A mí me gusta que sean gritones. Sí, totalmente. La voz que tienen ahí es muy importante. Lo que más me gusta de este tipo de bandas, que son tan gritonas que casi no le entiendes la letra, es que cuando lees la letra y escuchas la canción... Reconoces la palabra que está cantando. Sí, como que sin estarlo leyendo puedes estar escuchando puros gritos alocados, pero al ir leyendo la letra... Te agudiza. Sí, como que descubres qué palabra está gritando. Y tiene también una intencionalidad en el grito, pues la voz a veces más aguda, o más grave dependiendo de la banda, o más extendida. Exacto, o más gutural, entonces como que van dando una intencionalidad. Pablo, que es el que principalmente canta en Taxi, todos los temas, Nelson, que cantó los primeros discos, logran esa conjunción entre la voz, el grito y la música y la intencionalidad. Exacto. Bueno, después al 2005, hacia el 2005, realizan su segunda gira por Europa y lanzan el último EP con tres temas nomás, que se llama Ya hemos aguantado el sermón, ahora lo destrozaremos. Y eso sería ya la última publicación, ¿o no, de ellos? Sí, porque después se separan los participantes de esta, los miembros de esta banda tocan en otras bandas, y recién en el 2007 dieron un concierto en su ciudad natal, y es cuando también hicieron un álbum recopilatorio con los 25 temas, ¿no? Exacto, sí. Y después ya no sabemos más de ellos. Desaparecieron en la humanidad. No desaparecieron, pero en verdad ya no se dedicaron más a la música como el Calla, como banda. Sí, igual estos chicos tienen una anécdota, por así decirlo, bastante coloquial, que cuando se iban a ir de gira, justo antes de salir de gira, el vocalista les dice: me voy. No. Me voy, Nelson se retira y les dice: chao, nos vemos. Le preguntan qué onda, por qué, no les da las razones. Los chicos dicen: bueno, las tendrá, no hay rencor ni nada, ok, dale. Y pero los dejó sin voz. Claro, y dentro de la misma gira hay otros sacaron la voz nomás, bueno. Le quedó otra. Pero claro, o sea, imagínate, te vas de gira y tu vocalista se tenía ensayo todo y chao. Pero los chicos lo superaron. Sí, lo supieron llevar a bien. Oye, Javi, ¿nos seleccionaste tres temas para hoy? Sí. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a analizar o leer un poco? Igual las letras son cortitas. La vez pasada nos basamos en Spotify, esta vez nos basamos en YouTube. Y en verdad en las canciones que también nosotros consideramos como las más potentes, por así decirlo. Ya. La primera es Arrastrados, es del disco Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento, que fue el primer disco que... Arrastrados con arroba, ¿cierto? Sí, Arrastrados. Luego, Demasiado tarde para pedir perdón, se llama la canción y es el mismo nombre del disco. Uh-huh. Y por último, Ilusiones robadas a la inocencia, que también es del primer disco Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento. Bueno, Arrastrados, buen nombre, me gusta, Arrastrades. Sí, porque tiene la arroba. Sí. En este contexto ya sería... ¿Podemos leer la letra? ¿Sí? Cortita. ¿La quieres leer tú? Ya. Mírame a los ojos de nuevo antes de comenzar a mentir otra vez. Cuerpos caen como hojas de papel y su miedo desaparece transformándose en rutina. Sus vidas comienzan a enfrentarse las unas con las otras con el único propósito de sobrevivir arrastrados bajo un cielo que les deja respirar, que no les deja respirar. Mírame a los ojos de nuevo, porque tú arrastras sus cuerpos. ¿Cuántos más moriremos hasta que estén satisfechos? Simplemente construimos nuestro propio sueño al margen de tu mierda y representamos tu inmensa envidia que nos quiere destruir. Intenso, igual. Muchas cosas aquí. Puede ser desde ir al trabajo, que va uno arrastrado por la mierda de trabajar, como también por las tierras también puede hablar. De cómo arrastrados por interés económico, sociedad entera, milico, la sociedad civil, gente muere, pero constantemente es arrastrado, es decir, no es como cabeza en alto. No, exacto, como que... Como gusano. Por eso me gusta la palabra arrastrado, no es como que, ya están obligados, esclavizados, no es esclavizados, es arrastrados, es decir, como no hay peor palabra de que uno va ahí todo cochino, herido, sin querer ir, pero te arrastran, te bajan tu dignidad para realizarlo. Y te obligan. Ellos te llevan. Y te obligan. Entonces, yo creo que... Y lo que dice aquí, porque mírame los ojos de nuevo, porque tú arrastras sus cuerpos. También está exigiendo a, la, a quien... A quien te genera, a quien te obliga, el que tiene el poder, a que también sea capaz de mirar los ojos, porque muchas veces no, los que están arriba no miran, no se dan una vuelta en la gente que están esclavizando. Los trabajadores hoy en día que tienen que ir a trabajar con toda esta pandemia, los dueños obviamente no están trabajando, el empresariado está desde su trabajo en la pieza tomando una copa de vino y la persona manufacturera, la persona que atiende, repone el mercado, ella es la que tiene que estar levantándose al metro, estar empujándose para subirse a la micro y contagiándose. Claro, y lo más probable es que los dueños ni siquiera estén en sus casas, estén en sus segundas casas. O sea, uno no tiene ni casa propia, pero ellos tienen sus segundas casas. El segundo tema que... Este tema... ¿Lo relacionas con algo en la vida? ¿Tiene sentido ir a trabajar? Ah, pero sí, pero es que lo quería juntar con el siguiente tema. Ah, ya. Esa es mi recomendación literaria. Perfecto. Entonces vamos al segundo tema y ahí hago un compendio de los dos. ¿Lo lees tú? Ya. Sí, es del tema Demasiado tarde para pedir perdón. Y dice: nuestros cerebros lavados y domesticados, nuestras ideas en cautiverio, nuestra naturaleza en prisión. No hay excusas que puedan arreglar toda esta mierda. No hay excusas que puedan arreglar toda esta miseria que habéis creado, que devuelvan la vida a todas las piezas de esta gran rueda del progreso. No hay excusas para disculpar vuestra huella. Demasiado tarde para pedir perdón por esta civilización culpable de todos los males. Un instante en la historia de la madre tierra. Una especie con destino de muerte. Eso es. Qué fuerte que esta letra la escribieron hace 20 años y sigue pasando lo mismo. Esa frase, demasiado tarde para pedir perdón por esta civilización culpable de todos los males. Civilización culpable. Complejo, porque la civilización, cuando hablamos de civilización, uno se imagina, bueno, esta... El concepto de civilización es principalmente cuando diferencian... Nace con... según varios teóricos, entre la diferenciación entre América y Europa, ¿no? Europa es la civilización, la barbarie, lo primitivo es América. Y eso es constante en y eso se va repitiendo hasta hoy en día. La civilización es todo esto ilustrado, intelectual. Libro de Faustino Sarmiento. ¿Faustino Sarmiento? No recuerdo. Que se llama Civilización o Barbarie. Ya, que argentino, y que habla un poco de esto, cómo se enfrenta la civilización, que es Europa, lo ilustrado, y la barbarie, lo primitivo, que lo indígena. Sí, Domingo Faustino Sarmiento. Ah, ya. Que se llama Facundo o Civilización y Barbarie, las Pampas Argentinas. Es cuático porque Sarmiento... A todo esto es como uno de los grandes próceres intelectuales de Argentina y Chile. También aquí hace bastante aportes en la educación. Pero él habla constantemente de que casi hay que matar a los indígenas. En este libro él los trata de bárbaros, de que son retrógradas, que América no puede seguir desde una vinculación con... Lo bárbaro, sino con la civilización, con Europa. Entonces... Esa idea de que tenemos, o que la sociedad en sí tiene acentuada de la civilización como algo bueno. Acá ya lo destruye. Le echa la culpa a todo lo que realmente... A todos los males que están en la Tierra. A todos los males que están en la Tierra. Y eso me hace también... vínculo con otra otro libro. Bueno, agradecemos al aporte que los compañeros de la biblioteca política Aniceto de Vano, Aniceto Evia, de acá de Coyhaique, que nos aportan con libros como de lecturas para poder igual realizar este programa. Me hace un poco de vínculo con el manifiesto Una Bomber, que se llama. Ya, el manifiesto de Una Bomber, o más que nada el el texto que publica Teodor Kaczynski, quien es un neoludita, como se le llama. Los luditas era el movimiento que estaban en contra de las máquinas en la época industrial, pero el neoludita es porque él critica la civilización, la tecnología, pero no solo la critica, sino que también realiza acciones. Por lo tanto, hizo varias cartas bomba a universidades y aerolíneas entre 1978 a 1995, bastante años sin que lo haya pillado el FBI y la CIA en Estados Unidos. Todo esto pasa en Estados Unidos. Y una bomber dice, en un momento manda una carta al The New York Times diciendo que si publica su manifiesto, él deja de hacer atentados. Cesa a las cartas bombas que enviaba. Las cartas bombas, en verdad, mataron solo a 3 personas y hirieron a 23. Es decir, una guerra en Estados Unidos mata muchas más personas que lo que mató Kaczynski con su cartas bomba. Entonces, me hace vínculo con lo que cuenta un poco en su manifiesto, que lo tituló La sociedad industrial y su futuro. Ya, porque voy a leer un extracto donde dice: el hombre moderno está encadenado por la red de normas y regulaciones, y su condena depende de las acciones de personas remotas a ellos y cuyas decisiones no pueden influir. Esto no es accidental, o el resultado de las arbitrariedades de arrogantes burócratas. Es necesario e inevitable en cualquier sociedad tecnológicamente avanzada. El sistema, con objeto de funcionar, tiene que regular el comportamiento humano de cerca. En el trabajo, la gente tiene que hacer lo que le digan que haga. De otra manera, la producción sería arrojada al caos. Las burocracias tienen que estar organizadas de acuerdo con reglas rígidas. El permitir algún ingenio personal sustancial a los burócratas de nivel bajo desorganizaría el sistema y llevaría a cargos de injusticia debido a las diferencias en la manera individual en que ejercerían su ingenio. Es verdad que algunas restricciones de nuestra libertad se podrían eliminar, pero hablando en general, la regulación de nuestras vidas por parte de grandes organizaciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad tecnológico-industrial. Es decir, nuestra libertad se ve restringida por la sociedad industrial, por el avance tecnológico. Por lo tanto, el Kaczynski o una bomber dice que eso va a ser siempre. No podemos decir esta industrialización amigable con los derechos del trabajador. No, porque la industria y la tecnología van a necesitar tenernos arrastrados hacia su trabajo, hacia sus condiciones de vida, hacia su sistema. Nos va a tener arrastrados hacia lo horario, de pensar, y que también esta misma va a generar un daño a la tierra, que es lo que también nos habla de demasiado tarde para pedir perdón, porque su existencia se sostiene sobre eso. Y eso es lo que yo invito a todos a leer, el manifiesto de una bomber, y relacionarlo con la película con la canción que comentábamos de Kaya. ¿Y el tercer tema que queríamos comentar? El tercer tema se llama Ilusiones robadas a la inocencia. Uh-huh. Del disco Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento. Y principalmente esta canción habla sobre la educación del sistema. ¿Ya? Dale, ¿la vas a leer? Sí, se las leo. Ilusiones robadas a la inocencia destruida por el egoísmo social. Niños cambiando su sonrisa por la presión institucional. Cambio de sentimientos hacia el control. Emociones robadas a la ilusión, transformadas en la tristeza perpetua de la supuesta confirmación personal, que condena la ilusión bajo la capa de la madurez. Corta. Así nomás. Eso, niños cambiando su sonrisa por la presión institucional. Igual cuático. Fuerte. El juego, tienen que salir de acá. Eso era como para básica, para pre-kinder, entonces ahora tienes que ser una persona seria y estudiar y aprender. Y deja la creatividad de lado Claro. Deja de sonreír y ponte a estudiar y a... Los mismos colores de los colegios, pues las pinturas que tienen en el interior son súper apagadas. O el mismo hecho que estén uniformados, si te fijas, casi todos los uniformes son azules o grises o blancos. De veras, no hay ninguno así como rimbombante, así. Que le quitáis la creatividad a un niño de 7 años y lo sientas en un pupitre Lo tuve institucionalizado. al frente de un profesor, en un aula, con horario para ir al baño. Sí, es nefasto toda la producción educacional. Tú decías del uniforme, horario, Las salas, si te fijáis, colores, son sala. blancas o, no sé, pastel o este color como damasco que tienen casi todos los colegios. Sí, y también hay todo lo que es lo que se llama el marco curricular que impone el Estado. Es decir, ¿qué tiene que aprender el niño o la niña en el colegio? Pues yo creo que esa también es una imposición y una institucionalización a estos niños porque te está diciendo lo que es importante. Por ejemplo, ¿qué eventos históricos son importantes? ¿Qué conceptos de la ciencia son importantes? ¿De la literatura? Y se están obligando a que esa es la verdad, ¿po? ¿Cachai? Claro, y esa es la única forma de educarse según ellos. Exacto, sí, porque si estáis escolarizado te pueden hasta quitar una guagua. O tenéis que meterlo a un sistema alternativo, pero sí o sí tenéis que pasar los contenidos curriculares que el ministerio te obliga. Y te saca un ojo de la cara. Exacto. Yo lo quería li linkear un poco este tema. Me acordé de un libro de Iván Illich, que es un pensador anarquista de Viena, austriaco, que se llama La sociedad escolarizada, ya que lo escribe en 1971, donde critica un poco el tema de la institución del colegio y habla un poco de cómo el Estado o la economía moderna en la escuela cumple un rol primordial e importante, ¿ya? ¿Cómo va el sistema económico? Exacto, reproductor. Es decir, el colegio es la base de donde se reproduce el sistema, porque de chico le enseñáis aquí esto es el sistema. Y que tiene que ser así y no hay otra opción. Exacto, entonces, ¿qué Cuando es lo eres que niño hace? no te cuestionas nada. Y él dice, si el colegio, la educación, es una institucionalización de la sociedad, por lo tanto el individuo lo estás institucionalizando, lo estás cooptando a una institución. Entonces él dice que hay que romper con eso y hay que volver a lo anterior, al que la educación es parte de la sociedad, no de una institución. Y como ser parte de la sociedad se hace cargo de la educación. Entonces uno ve según tu comunidad, tu grupo de afinidad, etcétera, cómo educar al niño. Y esto es un poco lo que cuenta él en su libro La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Bueno, igual dentro de lo que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia a nivel mundial, igual se ha demostrado o ha quedado reflejado cómo la sociedad, la familia, como le llaman la gente, ha descansado por años, por muchos años, en el colegio, en la escuela, en el liceo, que la educación de sus hijos. Exacto, Educación no se hace cargo en de todo sentido, o sea, que sea totalmente delegada todo tipo de aprendizaje de los niños en el colegio. O sea, y para mí eso me llama mucho la atención, así como que las mamás y papás ahora recién cachando que el hijo hace ciertas cosas o no hace ciertas cosas, y es como, oye, ¿cómo tú no te das cuenta en tu casa, en tu hogar, en tu manada? El desarrollo que tiene tu cría. sí, y eso también esto ha reflejado que, por ejemplo, muchos apoderados alegan de, no sé, muchas tareas para la casa, de cuánto es la cuota, que no le hacen adecuación a su hijo en las pruebas, varios detalles. Pero insisto, yo creo que lo más complejo es qué contenido pasa a mi hijo o mi hija o quien está aprendiendo. Es decir, mi vinculación con el colegio es solamente meramente estructural, yendo a reunión y alegar por algunas cosas que son más que de las formas más que el fondo, porque el fondo yo creo que es lo complejo, el enseñar a obedecer en silencio, el decir que los héroes de la patria son Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, ya la ciencia que son exactas, y muchas otras cosas más. Entonces, al final, el contenido curricular, uno como apoderado, como padre de nuestros hijos, escolarizado, no tiene uno mucho más vinculación. Y no tampoco tiene mucho que opinar ni cambiar. Es que eso te iba a comentar, o sea, por mucho que te quieras vincular o que quieras como meterte, tampoco vaya a poder hacer mucho si ya lo tenés en un colegio. Porque es una institución. Porque claro, o sea, le estáis delegando ello. Ahora, para muchos mapadres que no tienen otra opción que escolarizarlo, va de la mano la crianza en la casa, o sea, la educación en la casa. O sea, si tú quieres que, no sé, pues, que tus hijos no vean a Bernardo Higgins como un héroe patrio, bueno, entonces, ¿qué le vas a enseñar tú como paralelo, cachai? Claro. Pero igual me imagino que eso genera una explosión en el cerebro de cada niño. Claro, por eso es importante el abrir y parar experiencias de educación alternativa, tal vez no institucionales, pero sí de comunidades, donde se refuerzan otros contenidos, se da importancia a otras cosas. Y como aquí dice, el también darle expresión y devolverle esa ilusión que se le han robado a los niños. Que el ser niño, inocente, el juego, el estar ahí asombrándose de nuevos saberes sin una imposición. Yo creo que eso deberíamos, porque desde ahí que nacen seres libres. Lo que hacen los colegios es cortarla. La última frase de la canción que dice, la ilusión bajo la capa de la madurez, o sea, te lo está diciendo, o sea, te metes al colegio y oye, tenés, ya eres un niño grande, o sea, ¿cómo vas a estar jugando a la pinta? ¿Cómo te ríes tan fuerte? ¿Cómo te ríes en la mesa? Claro. No sé, yo creo que este sistema se está cayendo de a poco. Y en los temas de callas ha quedado demostrado. Completamente. Y insisto, me sigue llamando la atención de que sean los temas que se sigan repitiendo hace 20 años atrás. Y mucho más atrás. Y muchos más atrás. ¿Cuántas bandas de hace? El libro de Illich es del 71. Mucho más atrás. Y volvemos más atrás. Yo creo que con esto ya vamos finalizando el programa de hoy. Estuvo bastante productivo. Creo que las bandas en habla hispana nos traen más material que conversar. Entonces, después de esta conversación, vamos a dejar los tres temas que hemos comentado, que son de Arrastrados, Demasiado Tarde para Pedir Perdón e Ilusiones Robadas a la Inocencia. Y bueno, música. Y claro, y después un set de música como una hora aproximadamente de diferentes temas y bandas. Estamos pendientes, pero ahora sí vamos a subir el listado de las bandas y canciones que se van a escuchar en esta siguiente hora y media. Sí, habíamos tenido un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Exacto. Así que agradecemos que nos hayan escuchado y escuchamos en 2 semanas más. Sí, pues les dejamos igual la inquietud a ustedes. Escuchen la banda, escuchen las canciones. Ah, y que investiguen más. Y claro, me imagino que ustedes tienen mucho más que decir para... Son mejores radiolocutores que nosotros. Sí. Así que eso. Un saludo y chao. Chau, chau. Vengala.